Con la música de Jean-Michel Jarre damos inicio a esta interesante conversación junto a su amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo, experto en medicina tradicional china en Puente Alto, con Chitoro 510, oficina 305. Aquí en Puente Alto, ayer estuve conversando con Sandra del centro El Chadai. El Chadai es un centro tecnológico donde arreglan tablets, notebooks, celulares. Y la Sandra estará escuchando el día de hoy. Y él me preguntaba, Juan Carlos, ayer, entre comillas, dos puntos. Juan Carlos, ¿el doctor verá el tema de las adicciones? ¿Servirá la medicina china para las adicciones? Sandra, del centro El Chadai, lo saluda cordialmente y le manda un saludo, doctora. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, buenos días a Sandra, espero que nos esté escuchando. Y a todos nuestros queridos puentealtinos y auditores de la radio, un muy buen día. Y a ti también, Juan Carlos. Bueno, para comenzar este día, deseándoles a todos que saquen lo mejor de sí, que lo disfruten, muchas bendiciones y todas las más altas vibraciones de este día, que son buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas palabras y buenas acciones para tener un día excelente. Con respecto a la pregunta de Sandra, la respuesta es, por supuesto que sí, es muy efectiva. Ahora, como todas las cosas, que es lo que cuesta acá inculcar de la medicina china, que es algo que, bueno, los que hemos tenido la suerte de viajar, de poder conocer otras culturas, es el hecho de que uno compara con los chilenos, tenemos muchas cosas lindas, muchas, pero también tenemos algunas quizás pocas, pero que son como el punto negro en una hoja blanca inmaculada, en la cual uno se fija en el punto negro y no se fija en los millones de puntos blancos que constituyen esa hoja blanca inmaculada. Y uno de esos puntos negros es la falta de constancia, perseverancia en lo que hacemos. Queremos todo rápido, queremos todo en forma inmediata. Estamos en una cultura de mucha información, pero con muy poca formación. Como un mismo amigo periodista me decía, los periodistas, que así yo lo asemejo con mucha gente también, poseemos un mar de información, pero de un centímetro de profundidad. O sea, la profundidad en todas las cosas es muy poca. Todos queremos opinar sobre muchas cosas, pero la verdad es que no profundizamos en ello, y al no profundizar no conocemos, y al no conocer, por supuesto que no perseveramos en aquello que queremos alcanzar. El tema de las adicciones no escapa a ello. Yo he tratado a personas adictas en cocaína, marihuana, ludópatas, y la verdad, la ludopatía es la adicción a los juegos, que es una de las adicciones más complicadas que existen. La verdad es que los resultados son muy buenos siempre y cuando el paciente vaya por lo menos dos veces por semana a la consulta en el caso de las adicciones. El tratamiento en medicina china es bastante agresivo, es uno de los tratamientos más agresivos que se hacen. Prefiero conversarlo en consulta, el método de acción. Adelanto que se utilizan técnicas milenarias, dentro de las cuales destaca la moxibustión, también lo que son las ventosas para tratar las adicciones, porque lo que uno quiere extraer es ese calor patógeno maligno. Hay distintos tipos de droga. Recuerdo que la visión de la medicina china es diferente a la medicina occidental en cuanto a lo que nos produce las enfermedades, que son las cosas se califican en frío, calor, humedad, sequedad, viento, fuego, por decir cosas, y todo lo calificamos dentro de eso. Entonces hay drogas que son frías, hay drogas que son calientes, y algunas drogas tenemos que generan esta naturaleza de calor, el cual nosotros extraemos del interior en puntos específicos con métodos específicos. Insisto, los resultados son muy buenos, pero requieren de mucha constancia y perseverancia. Aprovecho de recordar a nuestros queridos auditores que la medicina china está autorizada, está permitida por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para 49 condiciones, dentro de las cuales destacan la migraña, el insomnio, los dolores en generales, donde podemos citar las lumbalgias, también síndrome de ciático, todo lo que tiene que ver con dolores osteomusculares en general, fibromialgia, depresión, ansiedad, trastornos digestivos, respiratorios, alergias que se dan mucho en esta época del año. También hay una parte importante de la medicina china que se dedica a la especialidad de la pediatría. O sea, la medicina china es una medicina que soluciona sus problemas con otra óptica, pero también la solución es bastante efectiva. No sé si hay alguna pregunta de algún auditor. Leo Araya, un amigo que le tiene miedo a la aguja. Leo dice: chico, ayer fui a jugar a la pelota contra exfutbolistas profesionales, duré un minuto, me cuidé, me vendé, me hice tratamiento, igual no pude. Estoy desesperado, tengo problemas en los gemelos. Pregúntale al doctor que lo estoy escuchando si me puede ayudar con este tema. Por supuesto, ahí podemos hacer tuina, que es el masaje tradicional chino en los puntos de acupuntura. En vez de utilizar las agujas, podemos utilizar tuina, además de apoyados en TENS, que es ocupar la máquina de electro para poder hacer también algunos masajes con este electroacupuntor, pero utilizando TENS, que son no se utilizan agujas, sino que son unos parchecitos que se adhieren a la superficie y se aplica electricidad a través de esos parchecitos. Sí, las respuestas son bastante buenas. Y también queremos invitar a nuestros auditores que llamen, visiten nuestra página web centrodesaludequilibrio.cl, que visiten también Facebook, vayan a la consulta. Y este mes vamos a tener una promoción, o sea, lo que es fin de año, digamos, lo que queda estos días de noviembre y todo el mes de diciembre. Queremos que la medicina china ustedes la puedan conocer, queremos que el tema económico no sea un tema, y vamos a invitar a todos aquellos auditores que digan que van de parte de Juan Carlos, de parte de la Radio Puente Alto, van a tener la primera consulta un valor de 10.000 pesos y la segunda consulta con un 30% de descuento, o sea, va a quedar en 7.000 pesos la segunda consulta en este caso, solamente por el mes de diciembre. Y otra promoción también que es aplicable durante este mes, ya aquí con esta no puede quedar nadie ausente. Si usted tiene alguna amiga, algún amigo, hijo, esposo, en el cual quiera invitar, o sea, si juntan dos personas, las dos personas van a tener el precio de una, es decir, va a quedar 5.000 pesos la consulta para cada persona si se juntan dos personas. Así que es importante que puedan darse el tiempo, que conozcan esta medicina. La idea es que ustedes aprendan nuevas cosas, aprendan a ver también de que a través de la dieta, de control de sus pensamientos, de lo que hacen en el día a día, ustedes aprendan a encontrar el equilibrio, porque todas las enfermedades, todas, y en eso mis amigos psiquiatras van a coincidir conmigo, tienen un componente mental muy importante. O sea, hay algunos psiquiatras como Lola Hoffman, que en paz descanse, que ella, según ella, más del 90, incluso hasta el 95% de las enfermedades eran psicosomáticas, es decir, eran producidas por nuestra psiquis, que las somatizábamos. Medicina china es una unión, es integrativo. Todas las enfermedades tienen un componente emocional, espiritual, energético y físico. Y para que esté dañado el cuerpo físico, ya tiene que haber habido mucho daño a nivel de los otros componentes, como son el mental, espiritual y el energético. Cecilia. Acá José Miguel Ferrada, que es un abogado recién titulado, que está hablando. ¿Qué hacer para el estrés? ¿Qué me recomienda él? Estoy con mucho trabajo, leo todo el día, hago escrito jurídico, voy de un lado a otro. Ahí le estaba comentando tu promoción, 2x1. Me dijo que por favor me responda, lo estoy escuchando. ¿Cómo se llama nuestro amigo, perdón? José Miguel Ferrada. José Miguel Ferrada, un saludo, un abrazo acá a través de las ondas radiales. Mira, José Miguel, para el estrés, por supuesto, en esta época del año hay muchas personas que lo padecen. Desde el punto de vista de la medicina china, el estrés conlleva algo muy grave, que es que tu espíritu no esté en tranquilidad, o sea, y no esté en su sitio donde habita, que es el corazón. Y al salir tu espíritu de su centro, por supuesto que nos desequilibramos completamente. ¿Qué consejo te puedo dar, aparte que me vayas a ver y que te estaré esperando con los brazos abiertos? Es que trates de descansar. Todas las enfermedades vienen del desequilibrio. El equilibrio es el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, la noche y el día, el hombre y la mujer. Todo el universo es esta dualidad que se complementa, que son fuerzas opuestas pero complementarias, que son necesarias. No podemos estar todo el día en una fase de yang continua. El yang es el movimiento, es la acción, es el día, lo masculino, es el trabajo mental, es el estar despierto, la fase de vigilia, ese es el yang. Necesitamos el yin también, y el yin, que es el descanso, es poder reponer la fuerza, poder reponer neurotransmisores desde el punto de vista de medicina occidental, complementando. A mí me gusta complementar las dos medicinas, por eso quiero hacer una medicina más holística, integrativa, con los fármacos, los que sean necesarios, y por supuesto con la parte de medicina china. Pero es necesario desde el punto de vista occidental, físico-químico, dormir al menos 7 horas para poder reponer neurotransmisores, para poder tener una fase REM de sueño, una fase en la cual uno pueda tener este movimiento ocular rápido, eso es el REM, que son por lo menos 3 ciclos durante la noche. En esos ciclos es el momento en el cual nosotros estamos soñando, y en ese momento es cuando se reponen los neurotransmisores que nos van a servir tanto para poder desempeñarnos durante el día y mantener nuestro organismo equilibrado. Si no podemos tener esta fase de sueño, por supuesto que no reponemos los neurotransmisores, estamos al debe, buscamos comidas energéticas, nos desordenamos, empezamos a ingerir grandes cantidades de carbohidratos, de grasa, para poder sacar esa energía adicional, que es lo único que nos entrega energía, pero energía en exceso que la terminamos depositando. Y junto con el estrés empezamos a subir de peso, nos ponemos ansiosos, adictos al chocolate, porque necesitamos triptofano, que es el precursor de la serotonina, la cual es a su vez precursor de las catecolaminas, como la adrenalina, la noradrenalina, norepinefrina, en fin, todas las hormonas que nos permiten, los neurotransmisores que nos permiten estar en fase de vigilia. Así que mi querido amigo, visíteme, vaya a verme, reserve su hora, y lo que le puedo recomendar por el momento, que se dé tiempo para dormir, para descansar, en la tarde un té verde, la última cena a las 8 de la noche, y de ahí va bajando las cortinas, pues no estén con la televisión hasta última hora, porque siguen ni jugando play como yo hasta las 2 de la mañana. Estimula el cerebro hasta el último, y por supuesto que no puede después entrar en la fase de sueño, la fase yin. Thank you. Ya, chiquillos, estamos de regreso compartiendo con ustedes junto a Carlos Rocha Rifo. Recuerda el nombre, Carlos Rocha Rifo. ¿Y qué hace Carlos Rocha Rifo? Carlos Rocha Rifo es experto en medicina tradicional china, que queremos dar a conocer y compartir con ustedes todos los días acá en nuestro programa Los Recuerdos con Juan Carlos. Él tiene una interesante promoción. La primera consulta es solamente a 10 mil pesos. Y si usted sigue el tratamiento con el doctor Carlos Rocha Rifo, baja un 30% sobre el valor que le acabo de indicar para el mes de diciembre, que ya comienza. Ahora, si usted va con otra persona, el valor individual por cada uno es de solamente 5 mil pesos, la mitad del valor de la consulta por una persona. Vaya, lleve a su amigo, lleve a su señora, a su amante, a su polola, a su marido. Está con algún problema a la espalda, está con depresión, se siente mal, no hay a quien recurrir. Pruebe, conozca la medicina tradicional china y conozca a este gran amigo de la comunidad de Puente Alto, el doctor Carlos Rocha Rifo. Juan Ogal, que estuvo en Punta Arenas trabajando con sus amigos de la constructora, son hombres que se sacan la mugre trabajando diariamente, pero la espalda la tienen imposible, no se pueden ni sentar a veces. ¿Cuál es la recomendación para ellos? Yo le digo a Juan Ogal, Juan, anda a ver a Carlos Rocha Rifo. No, chicos, que me da miedo la aguja, no me vaya a clavar. Oye, si no vaya a perder la hombría porque te clave una aguja. Tanto mito que hay sobre la medicina tradicional china, yo creo que por ahí hay que comenzar. ¿Qué le diríamos al Juan Ogalde? Bueno, existe también la alternativa del Tuina, que es el masaje terapéutico. Hay varios pacientes que yo los trato solamente con Tuina. Es un masaje, no crean, bueno, tiene un componente de relajación, por supuesto que la gente va a quedar relajada, pero no es el masaje que ustedes creen que, uy, qué rico, o sea, sí, es rico, se siente al final, pero... la verdad es que yo trato de hacerlo un poco más occidentalizado el masaje, la tuina, porque cuando uno le hace un chino el tuina, ve puro burro de colores. Es bastante rudo, bastante brusco, pero la verdad es que, bueno, yo soy consciente con mis pacientes, hago a través de estas masoterapias chinas, que es aplicar masaje para producir calor, descontracturar los músculos, y por supuesto lo que uno busca es poder acceder a los meridianos, porque el mecanismo de acción de la acupuntura es muy simple: es la regulación de la sangre y la energía por acción sobre estos meridianos, que son los canales por los cuales circula la energía a nivel externo y que comunican con nuestros órganos internos. El segundo mecanismo de acción es muy simple: fortalecer la resistencia general del cuerpo y remover el factor patógeno que nos está aquejando, que, como le digo, puede ser emociones o factores externos. Y lo tercero es el restablecimiento, este equilibrio de yin y yang, es decir, restablecer todas las funciones vitales de los órganos, tanto yin como yang, poder restablecer esta energía, restablecer lo que es el ciclo de sueño y de vigilia. En sí, la medicina china apunta a cosas muy fundamentales, muy simples, y que fruto de su complejidad se basa en la simpleza de las cosas, en volver a los conceptos fundamentales de lo que es el ser humano, que es buscar, todo ser humano siempre busca la armonía, busca la felicidad. Eso es lo que nos vende a nosotros, la felicidad, pero no nos podemos andar riendo todo el tiempo. O sea, la medicina china apunta a algo tan simple como es buscar la armonía. Es diferente la felicidad, la alegría, la tristeza, la pena, cuando estamos en armonía, se lleva mucho mejor. Así que a eso apunta, y por supuesto los invitamos a nuestros amigos que vayan, que no tengan miedo. Vamos a solucionar todos sus problemas, pero con tiempo. No crean también que, bueno, en algunas personas, mientras son más jóvenes o tienen patologías más agudas, requieren menos sesiones. Si usted lleva años sufriendo de una dolencia, yo no hago milagros, no lo puedo hacer en una sesión. Por eso apunto a la perseverancia. Y recuerdo también que la acupuntura se basa en el principio de la energía, del chi, que de acuerdo con la concepción china, la energía vital que fluye por el, que es la energía vital que fluye por el cuerpo. Y la interrupción de este flujo de energía en el cuerpo, que es lo que pasa en la zona de la espalda, el dolor es un estancamiento de energía, y por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago? Restablecer esos canales energéticos para que se nutran los órganos que no están recibiendo energía, que no están recibiendo la sangre, y por lo tanto, al restablecerse este equilibrio, pasa el dolor. Así que una de las 49 patologías que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, donde la acupuntura pero es la lleva, como se dice, es la lumbalgia, el dolor lumbar, también la ciática, que ya compromete no solamente la región lumbar, sino que compromete las piernas, el glúteo, porque hay un recorrido del nervio ciático que puede estar secuestrado en cualquiera de estas partes del camino, ya sea a nivel de las vértebras o las articulaciones. También recordamos que la interrupción de este flujo energético en el cuerpo es producido también por trastornos físicos y psicológicos. En este caso, la acupuntura intenta corregir este desperfecto colocando ya sea agujas en puntos específicos del cuerpo, solucionando así los problemas ocasionados. También podemos administrar calor, podemos también acceder a estos puntos con láser, es decir, a través de múltiples estimulaciones nosotros podemos acceder a estos puntos energéticos, y también con el masaje. La medicina tradicional china percibe el trastorno de la ansiedad, que en esta época del año es tan tradicional, no como un trastorno del cerebro, sino como un mal funcionamiento en los órganos internos. Esa es una diferencia fundamental. Hay muchas personas que dicen, oye, yo vengo del neurólogo, van al neurólogo cuando tienen ansiedad, al psiquiatra les da mucho miedo, claro, van para que los mediquen, pero desde el punto de vista de medicina china, eso es producido por una desorganización en los órganos internos. En la medicina china, los órganos y las emociones están íntimamente conectados. Los órganos se pueden ver afectados por cambios en la dieta, por cambios ambientales. En esta época que hemos tenido una primavera tan esquiva, también por el estilo de vida, por factores hereditarios. Por lo tanto, en medicina china se percibe la ansiedad como un desequilibrio en el funcionamiento de los diferentes órganos, la cual tiene mucho sentido incluso dentro de la medicina occidental. Y en ese sentido, la preocupación y el trabajo mental excesivo, como hablaba nuestro amigo abogado que sufre de estrés, corresponden a un trastorno en el vaso, por ejemplo, para que vean la visión de la medicina china. Por lo tanto, ¿qué le podemos decir a nuestro amigo abogado también aprovechando? Tome un buen desayuno a la hora del estómago, que es entre 7 y 9 de la mañana, para que ahí está toda la energía dispuesta a recibir todos los alimentos que vamos a transformar en sangre y en energía en la hora del vaso, que es entre las 9 y las 11 de la mañana. O sea, estamos en plena hora del vaso. Toda la energía en estos momentos está en nuestro vaso, el cual trabaja para generar la mejor energía para dársela al emperador, que es el corazón, que es la hora entre las 11 y la 1 de la tarde. O sea, ahí el máximo yang, fuego, elemento fuego, que es el corazón, a las 12 del día, donde está el cénit. Quiero agradecer la gentileza de haber venido el día de hoy, doctor Carlos Rocha Rifo. Recuerde llamarlo al 92-18-68-48. Pida su hora, agende su hora con nuestro amigo el doctor Carlos Rocha Rifo. Gracias por venir, maestro. Muchas gracias a todos, y recuérdense la promoción del mes de diciembre para que me visiten y me llamen y agenden su hora. Un gran abrazo a todos.